Aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y verdaderamente tener buenos amigos, buenas amistades. Por ahí hoy en estos tiempos ya no hay tanta profundidad en las relaciones como lo había antes. Bueno, estamos hablando de que vienen las relaciones de los millennials, ¿no? De la gente joven que por ahí tampoco se compromete mucho afectivamente. Pero nosotros tenemos que encontrar el bienestar de una amistad, de una relación, y aprender cuán profunda puede llegar a ser a lo largo del tiempo. Si vos estás al lado de una persona que aparece, que desaparece, que te deja gusto amargo mucho tiempo, que en los momentos más difíciles de tu vida no está, ni aparece, no existe. Si te veo venir por una vereda, me cruzo por la otra. Eso no es una amistad, eso es una relación. Eso son personas que no te tiene que dañar su rechazo o su mala energía o su forma de ser. Si vos le pedís ayuda al ángel de la amistad, lo que vas a encontrar es ese brillito, es esa lucecita en las personas que sí son tus amigos incondicionales, en esas personas que sí están a tu lado, en las buenas, en las malas, en las regulares, y se alegran de tus éxitos y se enojan por ahí, no con tus fracasos, sino con tus pavadas o con que cometas un error, y se enojan porque te quieren y porque te cuidan. A veces todos nosotros tenemos, yo por lo menos, tengo esta cosa de sobreproteger al otro, ¿no? De cuidarlo, de protegerlo. Entonces cuando escucho que se está desbarrancando o cuando está tomando el camino equivocado, desde el amor y desde la energía reacciono como si fuera una mamá que le está diciendo, no, mirá, tal cosa no, o cuídate. Y a veces tenemos tan poco tiempo en la vida para conectarnos con la amistad, que verdaderamente ese espacio que uno da es tan pleno, tan absoluto, tan conectado, que verdaderamente hay que disfrutarlo, aunque tenga sus más y sus menos. Yo no considero que una amistad sea algo o alguien que te lastime permanentemente, que siempre tenga un feo gesto, una actitud de abandono, que no responda a mis conexiones, que no busque siempre estar en el mismo espacio en el que yo estoy. Cuando uno busca verdaderos amigos en la vida, a veces no hace falta tener 100. A veces con tener uno bueno es más que suficiente. Y hay algo que empecé diciendo el ángel de la amistad, el ángel de la guarda. Ese es tu amigo incondicional, ese es tu anamkara, ese es tu amigo del alma. Entonces, yo hablé muchísimo durante todos estos años de lo que significaba ser el amigo del alma. Hablé muchísimas veces en los talleres, en las charlas. De hecho, las personas que suelen venir a mis talleres desde hace muchos años, hay gente que viene a mis charlas desde el 96, 97, esas personas, cuando tenemos algo profundo que decir o cuando tenemos alguna situación, es anamkara, ¿no? Es mi anamkara, mi guía, mi compañero, la persona que me está acompañando en la vida. Cuando yo estoy en el camino correcto, siento la presencia de mi ángel de la guarda. Y cuando no lo estoy, voy sintiendo, viendo señales. Voy sabiendo que no estoy, esa sensación de que me estoy equivocando, pero a veces somos muy cabezadura para darnos cuenta. Bueno, con las amistades también. Y hay personas, y sobre todo ahora que se habla tanto del vampirismo, de la toxicidad de las personas, antes éramos 3 o 4 locos los que hablábamos de esto, y éramos, como una cosa esotérica. La verdad que no, el vampirismo energético, La gente tóxica existen desde siempre y muchas veces, yo me acuerdo, tengo clarísimo cuando tenía 5 o 6 años, mi abuela decirme, no te juntes con esa que es más mala que una araña. Son distintas formas de decir lo mismo. Y yo decía, pero no, abuela, si jugamos, nos divertimos, nos reímos. Y me decía, no, tiene doble cara. No. Cosa, y siempre me daba y siempre le tenía que dar la razón, ¿no? Esa percepción de los seres que de alguna manera se ocupan del otro y que saben conocer al mundo y verlo venir de cerca. Entonces, la percepción del amigo del alma existe. En la realidad, todos tenemos un Anamkara, todos tenemos un amigo del alma y todos también tenemos ese que aparece en los momentos en que uno está bien, que tiene buena energía, que tiene buena onda, que tiene ganas, que tiene y desaparece con la misma velocidad con la que apareció. Hoy vino el ángel de la amistad. Realmente tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que encontrar en nuestra vida personas que sean constantes en sus afectos, constantes en su, que yo sepa cómo voy cómo va a reaccionar, cómo puedo contar con esa persona. Y nuestros mejores amigos, por ejemplo, en muchos casos, en la mayoría de los casos, están siempre, siempre, siempre. Y hay personas que tienen la bendición de tener una relación de pareja en las cuales hay respeto, amistad, conexión y mucho amor. Pero amistad por sobre todo, esto de poder contarle todo a la persona en la que vos confías. Amor, confianza, hermandad, todo va junto. Y yo hace muchos años di un taller que se llamaba El Amigo del Alma, que es el Anamkara, y lo voy a retomar hoy, que dice: la tradición celta posee una hermosa concepción del amor y la amistad. Una de sus ideas fascinantes es la del amor del alma, que en gaélico antiguo es Anamkara. Anam significa alma y kara es amistad. De manera que Anamkara en el mundo celta es el amigo espiritual. En la iglesia celta primitiva se llamaba Anamkara a un maestro, a un compañero o a un guía espiritual. Al principio era un confesor, a quien uno revelaba lo más íntimo y oculto de su vida. El Anamkara se le podía revelar el yo interior, la mente y el corazón. Esta amistad era un acto de reconocimiento y arraigo. Cuando uno tenía un Anamkara, esa amistad trascendía las convenciones, la moral y las categorías. Uno estaba unido de manera antigua y eterna con el amigo espiritual. Esta concepción celta no imponía en alma limitaciones de espacio ni tiempo. El alma no conoce jaulas. Es una luz divina que penetra en ti y en tu otro. Este nexo despertaba y fomentaba una camaradería profunda y especialmente, Juan Casiano dice en sus colaciones, que este vínculo entre amigos es indisoluble. Esto, digo, es lo que no puede romper ningún azar, lo que no puede cortar ni destruir ninguna porción de tiempo o de espacio, ni siquiera la muerte puede dividirlo. En la vida todos tienen necesidad de un Anamkara, un amigo espiritual. En este amor es comprendido tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. Esto es del libro Anamkara de John O'Donohue, de editorial Ahora Sirio. Yo tengo las dos versiones, de editorial MC de hace muchos años y de editorial Sirio. Y el Anamkara te cuenta, entre otras cosas, te dice que uno tiene que bendecir la vida, tiene que encontrar la vida a través de esto, ¿no? Que es conectar nuestros pares, conectarnos con personas que vibran como nosotros, que buscan y tienen los mismos sentidos, las mismas y los mismos ideales. Entonces, fíjense, si miran series o si miran películas, o miran series y películas por lo general, y debe haber novelas también que yo no suelo mirar, pero las series están los grupos siempre que se van juntando con el líder que los representa, ¿no? El líder bueno, que es la persona que responde y respeta a aquellas personas que están en un mismo camino, y el otro que los obliga, los somete y los tiene en el camino oscuro de la vida. Bueno, nosotros tenemos que elegir de qué lado y con quiénes quiero estar. Yo quiero estar con gente que me sienta cómoda. Quiero estar con gente que pueda conectarme desde el alma. Sentirme bien. No estar esperando que el otro me conteste o me lastime a propósito. Puede pasar que tenga un día malo. Todos tenemos días malos y momentos regulares. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es saber que el amor de ese otro ser y mi amor hacen que las cosas funcionen. No somos amigos con aquellos que nos conocemos desde hace mucho y compartimos un club social, por ejemplo, o compartimos la escuela. Yo lo noto también eso, con los chicos en las escuelas, alguno que otro queda como amigo o con frecuencia de conexión. Pero lo que uno fomentaba antes de la amistad incondicional, hay personas que aparecen después en nuestra vida. Hay personas que no aparecen en la primaria, ni en la secundaria, ni si fuiste en la universidad, aparecen después en tu profesión. Toda la vida, en cada momento de nuestra vida aparecen personas similares o afectas. Lo que pasa es que tenemos que estar limpios para que lo que se pegue a nosotros, lo que llegue a nosotros, tenga la limpieza y la claridad y la energía de la verdadera luz. Cuando yo estoy en un momento donde mis amistades me preocupan o me siento alejada o me siento, como se llama ahora, con bullying, no son amistades. Cuando más de una persona se une con otra para lastimarme en algún punto de mi vida, no son amistades. Aquellas amistades son las que yo sé que nunca pueden estar mal, bien, encontrarse más tranquilos, más contentos, más luminosos, menos luminosos, porque todos tenemos malos días, pero nunca me van a hacer daño. Y hay gente que te hace daño, a veces solapadamente, a veces con palabras ocultas, a veces con gestos ocultos. Hay gente que nos hace daño. Bueno, nosotros a partir del momento que le pedimos al ángel de la amistad, lo que empezamos a sentir es, primero que conocemos a quien tenemos delante, o al costado o detrás, y no nos involucramos. Podemos compartir el momento, pero no nos involucramos. Esto te sana, esto te muestra que podés participar de grupos, de salidas, de espacios en tu vida, de ahora que se hacen tanto esta cosa de torneos de tal cosa, torneos de tal otra, para la segunda edad, para la tercera edad, para los chicos jóvenes, bueno, eso, compartir con los mejores. Pero tenemos que empezar a pensar también y guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no se preocupen tanto por el mejor del aula o por el mejor del grupo o por el exitista, porque esos también a veces son amigos negativos, son líderes negativos. Aprender y enseñar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos a seguir líderes sanadores, ni positivos ni negadores. Que nuestros hijos y nuestros amigos se junten con personas que los van a ayudar a vivir mejor, no que los van a perjudicar en el camino de la vida. Y cuando vos estás en un trabajo, te haces una relación laboral. Son relaciones. Podréis salir juntos una vez por mes, una vez cada 6 meses. Por ahí salen juntos a comer al mediodía. Pero eso no significa que sean amigos. Cada uno está compartiendo un espacio. Aprender eso va a hacer que interactúes sanamente. De siempre lo mejor de vos. Pero no hagas de tu vida una eterna frustración. Cuando uno tiene al ángel de la amistad de su lado, atrae gente buena, atrae gente luminosa, hace que las cosas vibren mejor. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajeros, que tenemos muchísimos, vamos para ese lado. Bueno, vamos con Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la fe y él te dice, aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. María Luisa de Villa Urquiza, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Mirta de Adrogué, el ángel del talento. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo, y en cada lugar que me necesites, aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Silvia de Villa Adelina, el ángel del amor. Aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Francisca de Olivos, el ángel de la armonía. Y aquí estoy.

distante o frío en ti, que te lleve a la verdadera pasión, familia y afinidad de la comunión, que atesores amigos, que seas bueno con ellos y estés allí cuando te necesiten, que te den todas las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesitas para el viaje, que nunca estés solo, que estés siempre en el amable nido de la comunión con tu Anam Cara. Que la amistad para vos, para tu vida, sea una bendición. En la mía lo es. Y que cada paso que uno da en la vida encuentre que hay afinidades, hay personas afines, hay seres que vamos por el mismo lado, con las mismas fuerzas. El desafío es que cada día seamos más los que transportamos la luz, cada día seamos más los que iluminemos a otros, que bendigamos el momento presente y el tiempo donde nos toque estar. Les mando un beso enorme. Los espero aquí el próximo martes, Dios mediante, en AM830, en este programa que la doctora Garber y yo juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vez.